quizás tenga enganchado alguno. Escucha. Ninguno llama, todos cobarde. Muchos piripipí quieren opinar del marcador de punta, pero cuando quieren hablar con un ser humano no les importa nada. No se enoje, Simonetti. Alguien tiene que decir las cosas como son. ¿Por qué no estás acá vos hoy? Porque tuve... Porque le agarró el síndrome, ya sabemos de quién. ¿Cómo? Terminé muy tarde y no llegaba a la radio. Ah, ¿y de qué terminaste? Estuve hoy, fui al predio Domínico a hablar con los futbolistas. ¿Y qué cuentan los futbolistas? ¿Cuentan algo? No mucho. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan los futbolistas? Están convencidos en que Independiente va a ascender, Amelia. ¿Usted también? Mirá, está llamando. ¿A dónde va a ascender? ¿Al cielo? No. No, Amelia, de división, por favor. ¿De división? Claro. ¿Por qué? Porque estamos en la Nacional B y hay que ascender a la A. ¿Cómo que estamos en la B? Esto es terrible. Nadie me avisó que nos habíamos ido a la B. Porque no se puede hacer el chiste de River con B larga con Independiente porque no tiene B larga. No. Y bueno, entonces, ¿qué esperamos? Hacer el chiste, no. No, pero hacer un chiste no es un chiste estar en la B. Yo estoy preocupado. Hay que ascender. ¿Y cuándo vamos a ascender? Y esperemos que dentro de 3 fechas, Amelia. No. Hay un oyente enganchado, por favor. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola. Ah, ¿qué hace? Wilton. Hola, Wilton. ¿Cómo te va? Bien. Amelia, ¿puede ir a la AFA a defendernos? Yo, mira, querido, punto sí. Uno. ¿Wilton qué? ¿Por qué Wilton no es un nombre? Sí, es mi nombre. No, nombre... No soy respetuoso. Escúchame, ¿dónde naciste, Wilton? En Río Negro. ¿Y qué quiere decir Wilton? Y no sé, habría que buscar algo en Inglaterra, creo que es un pueblo de esa. ¿Cuántos años tenés? 55. ¿Y tuviste 55 años para averiguar qué quería decir Wilton? Sí, ese es un trauma que tengo, por eso. Y tenés ese trauma y después le vas a exigir a la gente que ascienda. ¿Desde dónde hablas, Wilton? De acá, de mi departamento. ¿Dónde vivís? Caballito. Ay, ¿es una zona cara? Sí, bastante. Más cara que Belgrano. ¿Tenés dinero? Y trabajo en un banco, así que... Ah, o sea, tenés plata de los demás, no tuya. Y podría decir que me pagan el sueldo los clientes. ¿Y qué? ¿En qué parte del banco estás? Cajeros automáticos. Bueno, directamente decí que sos vago, porque en el cajero automático hay máquinas, ¿no? No gente. Claro, exacto. ¿Y vos qué haces con los cajeros? Y me llegan, viste, todos los reclamos de los clientes que van a sacar plata y no le da... El cajero, se equivocan cuando hacen los depósitos. ¿Cuál es la pregunta más frecuente del usuario con los cajeros? ¿Cuál es el inconveniente que tienen? Y cuando van a hacer extracciones, ponerle un viernes a la noche y le aparece el débito el lunes. Y dicen, no, yo el lunes no fui a sacar plata. Y se olvidan que fueron el viernes a la noche. Yo saqué la otra vez plata y te la habrás quedado vos, porque sí. Me aparece que debo al banco, querido. Y sí, lo más seguro. Así que... Porque como yo cobro la jubilación y la pensión de mi marido... ¿Pero por cajero? Sí, por cajero. Muy bien. Yo creo que usted es viuda, Amelia. Wilton, ¿cuál es tu situación sentimental? Es un quilombo, así que no quiero aclarar. Vamos a ese tema. Eso, vamos a ese tema. Wilton. No, imposible, se está cortando. No, ¿cómo es tu situación? ¿Estás divorciado? Pero... ¿Cómo estás? Haciendo con una mujer casada. El que casa otorga, dice. Bien, entonces, ¿por qué no pueden Wilton invitar a Amelia a tomar un café? Escuchame, muy buena idea. Escúchame, punto uno, yo no soy Amelia plato tiene... de segunda mesa. ¡La dejás a Liliana! ¿Se llama Liliana? No, pero no voy a decir el nombre. ¿Se llama Sandra? No. ¿Qué es una compañera de banco, eso es lo peor. Sí, viste. ¿Es una compañera del banco? Sí, ¿qué se va a hacer? Pero los pueden sancionar si se enteran, porque ese banco es muy estricto, ¿o no? Y sí, digamos que sí. ¿Y cuándo arrancó el amor? Y hace ya... un montón de años para que saco cuenta... No había ni cajero automático. Claro, ¿y en qué, dónde trabajaban si no había cajero? ¿Vos qué hacías en ese entonces? ¿Qué comiste hoy? ¿Qué opinás de Cantero? El Cantero, no sé, para mí lo tiene bolsa en la casa. ¡No! Bueno, hay una foto sí. En donde se sacó el otro día bolsa una selfie sí. Y se ve una mano en la parte de atrás muy misteriosa que se mandó a analizar a la NASA uh-huh. Y parece que es Cantero. Exacto, sí, yo lo suponía, porque últimamente está muy callado, no toca el tema de... Es fuerte la acusación. Es una acusación. Fuerte, está acusando fuerte, está acusando sí, de corrupto. ¿Por qué no llamás a Majul y le das este dato? Capaz que es el que hace el asado. ¿A quién? A vos, en tu casa. No, eso me lo hago yo, bien tranquilo. ¿Y el mozo ese peladito no era Ducaten Seller? Sí. ¿Qué mozo? ¿Y el otro mozo buen mozo, cómo se...? Julio Alberto. Y uno peinado con parada. Ah, sí, claro. Me vinieron. Me entiendo de qué están hablando. De presidente de Independiente. ¿Qué clase de hincha es usted? ¿También? ¡De Blaisten! No, ese todavía no. Todavía no se sabe, qué sé yo. No, Amelia. Vos no sabes. Dejen de decir no se sabe. Amelia, la gente no sabe. Amelia, ¿qué? ¿Qué Blaitis? Sí, pero con este gracias. Apellido. ¿Qué Blaitis? Gracias. Te quiero mucho. Bueno, aquí no me conviene. Iba a seguir a la AFA entre Amelia y Wilton. Wilton, escúchame, ¿vos te podés cambiar el nombre, punto uno? Para, ¿es uruguayo, sí, me Wilton? Podría poner Nautilus. Wilton, usted es de Río Negro. Sí. ¿Pero tiene un padre uruguayo? No. Listo, era todo lo que preguntaba. No, te cuento. Es una locura de mis viejos. Entonces sí sabes de cómo era tu nombre, te lo pregunté. Ah, pero ¿de dónde viene? No. Bueno, o sea, a ver. ¿Por dónde sale el nombre Wilton? No. A ver. Te comento, tres hermanos. Tenemos 7 horas nada más. Sí, por eso, vamos en cámara lenta. William, Walter y Wilton. ¡No! ¡Ah, le gustaba la W! Sí, no. Y encima de la J. José, Javier, Jorge. Y no entiendo cómo llegamos a Wilton. Y porque el primero, el mayor, se llama William. El mediano, Walter. El menor, que soy yo, Wilton. Todo nombre con W. Se tenían una nena, Wanda, y se tenían otro varón, Waldo. Ah, pero ese le iba a pasar peor. Sí, por eso. Y todo el mundo lo mismo, desde que nací... Ah, sos uruguayo. No, nací en Río Negro. Y encima, hace poco vi que en Uruguay también hay una localidad que se llama Río Negro. Así que peor todavía. ¿Peor para quién? Y para los uruguayos. ¿Por qué? Y claro que... ¿Claro qué? Y tener un hincha de Independiente. Encima, acá en la Argentina... Bueno, sos de Independiente, querido. Esto es no, una soy pasa. De Peñarol, por eso. Bueno, vos sos un enviado... Un infiltrado. ...de Cantero. ¿Que dónde está Cantero? Y ya te dije, para mí lo tiene Borsa, que no nos escucha. Ah, no está conmigo, juro que bueno, no. Bueno, pasame a buscar. Bueno, un gran abrazo. No, dame un beso. Bueno, un besote. Bueno. Y no me contestaste si no vas a defender en la AFA. Yo te voy a defender en la AFA, en la Haya, en la CIA, en donde haya que defenderte voy a estar yo. Gracias. Porque Independiente necesita que lo defendamos. Necesita hinchas comprometidos, no como el cerdo de Cantero. ¿Puedo contar algo? Sí. La última y ya. Por favor, ya me voy, por favor, terminemos con este no, que pase más largo del mundo. Y dice, tiene algunas características de, según el nombre, tiene algunas características particulares sobre Wilton. Y dice que tiene una mente inteligente. Sí. Que es muy fiel y entregado. ¿Fiel? Bueno, fiel no. Bueno, ¿entregado a qué? ¿A la casada? Amado por todos. Epa. Bueno, eso sí. Me postulo. Divertido. Bueno. Sí. Un plato. Y quedan 2 ítems más. El penúltimo es bueno en los negocios. Ojalá. Y si trabaja en un banco, si no es bueno en los negocios, ¿qué va a hacer? Sí, pero manejo plata ajena, esa es la joven. Y es el negocio. Es muy sexy. Ah, la miércoles. ¿Sos sexy? Sí, pues eso hay que preguntarle a las compañeras, no a mí. Ah, pero bueno, vos te podés dar cuenta. Vos no las tenemos ya las compañeras. ¿Qué querés? Que vaya a preguntar. Ah, está ahí la compañera, pará, porque sin nombre ni nada. ¿Está ahí la compañera ahí atrás? No. ¿Seguro, no? Sí, por ahora. ¿Qué otras actividades? Wellington. Sí, Washington. Washington, ahora escúchame, sí. ¿Vos sos de Independiente? Sí, lamentablemente, como a viene ver, ahora. ¿Qué otros deportes tiene Independiente? A ver si te voy a hacer un test. Y ahora casi nada, es un desastre. No, casi nada no. Perdió tiene acuáticos, ajedrez, artes marciales. Sí, pero ¿en básquet, qué gana? En boxeo ganó. Que es segunda división, más o menos, un desastre. Por donde lo mires hace agua, pese a que llueve hoy tanto, bueno. Yoga, vóley femenino. Sí, yoga hacen los jugadores en la cancha. Patín, tenis. Bueno, alguna que otra. Pilates tienen. Escúchame, ¿por qué no vas a Pilates en Independiente? Ahí está. Vos que sos muy sexy. Dos veces por semana, si sos socio, te sale 200 pesos. Es un regalo. Y queda en la avenida Mitre, en la sede social. 470. 470. Muy bien. ¿Vas a ir? No, porque no te quiero dar de comer a estos dirigentes. Bueno, entonces, no, yo la verdad que estoy muy decepcionada. Es que yo soy así, un tipo, ¿cómo podemos decir? Como el chiste del Vasco, que dice, bueno, hagamos gobierno, y le dicen, tanto jodés, ponete vos de presidente, me opongo, bueno, soy así, cabeza dura, cerrado. Y hasta que no venga una comisión directiva que haga algo bueno por Independiente, yo no me pienso asociar, ¿viste? Amelia, sí. Un beso grande. Yo no estoy contando ningún punto de coincidencia entre vos y William. No, yo lamentablemente tengo tampoco. Otro uruguayo que se llama Disneylandia, que está ahí para, está en lista. Wilton, muchísimas gracias, bueno, por comunicarte. Ya en el espacio del Hora Doble. Sí, si seguimos así, seguimos toda la noche. Por supuesto. Bueno, por supuesto. Un abrazo grande y gracias por divertirse un poco después de este presente desastre. Pero acaban de ganar. Sí, no llore, no se la pase llorando. Dependen de ustedes. Dependen no, de ustedes. Dejate de jorobar. Hablando mal y pronto, es como una patada en los huevos ver a Independiente. Mira, bueno, vos ya directamente derrapaste. Sí, derrapaste. No, Amelia, le vas a pero esta hora ya es después de protección al vino. Me parece que más Wilton es más para Handel. Bueno, un abrazo, chao. Chao, Wilton, chao. ¿Qué tenemos hoy? Hoy, bueno, vamos a hablar de sexo con Manuela Sáiz. Más tarde viene Tito Sueldo, prendido fuego, en derecho de la salada. Y le tira los perros a Manuela. Está enamorado profundamente de Manuela. Pero hoy ella tiene competencia porque parece que en el programa La Salada está de moda, que nos sucede a las 2 de la mañana. Viene ni más ni menos que Silvia Zuller. Un encanto juvenil. Al piso. ¿Sí? Así que es un valor, un baluarte juvenil. Poco lo planteé, le digo, ¿no? Pof, así que... ¿Por qué no se apersona todo el plantel de Independiente? Sí. Y no sé, algunos podrían ir. Porque, claro, porque para festejar el triunfo, ¿qué te parece? Y no sé, habría que hablar con los jugadores. Perdóname, más allá de eso, Borsa, quería decir, si está escuchando Elvira, quiero que sepa que Elvira es un oyente nuestra, que habla siempre con Amelia y la tiene colgada de Amelia, no lo opino más, nunca más llamó, y le está rompiendo el corazón. Búsqueda de Elvira. Sí, Elvira. ¿Se puede sacar una solicitada en algún lugar para saber del paradero de Elvira? Mirá cómo se le quiebra la voz. ¿Eh? Yo la difundo en el programa. Difundilo, porque la verdad que ella, no sé qué le habrá caído mal, porque comió carne al horno con papas. ¿Se acuerda lo que comió Elvira? Bueno, para. Borsa, ¿solucionaste hablando de comer el tema de la comida para la fiesta de Campana del Infierno? Estamos en eso. Bien, perfecto. Estamos en eso. Porque acá estamos interesados, pero siempre y cuando nosotros... Sí, vamos... Sí, claro, nosotros ¿cuánta vamos... ¿Cuánta gente va a ir? 400 personas. Bueno, son 800 chorizos, no ves tanto. Claro. ¿Sabés quién te tira una punta? ¿Sabés quién le encanta hacer ese tipo de donaciones? Samid. Llamalo derecho posta, decirles a mí, somos un programa independiente, queremos esto, y te manda un gancho de chorizo, te manda... Son 60 los chorizos que traen un gancho. No es tanto. Necesitaríamos 13. Te manda 13 ganchos, no sé cuánto te manda. Es una buena intención. Sabelo, yo tengo datos firmes, posta. ¿Brusco ya rajó, sí? No, Brusco está acá, sin silencio. No es como el otro Gastón, el mariquita de Gastón que sale corriendo. Programa, ¿Qué pasa, Brusco? Siéntese que... ¿Qué dice? Pregunta, ¿cómo anda usted? ¿Qué hace, Borsa? ¿Bien? Bien. Son las 20, ¿no? Él se acostó a dormir en un rincón mientras hablamos nosotros. Ojo, estamos chuleando 20 minutos nada más. No, nosotros ni contenido tenemos, así que ni se preocupe. Es joven para usted, Brusco, Amelia. No, pero es muy... ¿cómo se llama de apellido? Brusco. Bueno, no hay nadie que tenga un nombre Ramírez. Se llama Nicolás. Nicolás Brusco. Sí. Brusco, vos, ¿cómo te consideras como persona? Yo soy un buen tipo, Amelia. ¿Y Brusco sos? No. ¿En tus movimientos? No, soy un patadura total. Si no fuese fútbol, ¿qué otra actividad independiente harías? Y a mí la de Pilates me gustó. Bueno, ves, tenés que hablar con el profesor Raúl, que él está en la sede. O, si querés hacer yoga mixta, con los socios jubilados, que soy yo, a 15 pesos la clase, con la profesora Carla Cámara. Me voy a anotar. ¿Podés ir mientras mañana? La plata no vaya para cantero. Bueno, y la plata va a ir para donde vaya la plata. Escúchame. 15 pesos, pero escúchame, a ver, pero... ¿Qué crees, camarada, por 15 pesos? Sí, claro, se queda 7 pesos la dirección. Yo me estoy anotando hoy una clase de yoga. ¿Y qué? ¿Vitalicio 10 pesos? ¿Por qué hay alguien que paga menos que yo? Bueno, bueno, Amelia, por ¿quién favor? ¿Quién es vitalicio? Porque usted tiene que tener más años de socio. Capaz que no llegó a la antigüedad de socio para ser vitalicio. 64 años de socia tengo. ¿Y cómo no fue vitalicio? No está ni fundado el club. Porque para mí perdieron los papeles. Uy, Dios. Bueno, Borsa, te mando un gran abrazo. Dale, abrazo, abrazo, Fede. Un gran abrazo, un beso. A todos los hinchas de Independiente. Mucho pase, bueno, 21 minutos. ¿Eh? Se extendió un poco. Ah, no, eso es lo de menos, eso es lo de menos. El tema es redondear cuando ya la vieja empieza a desvariar y se va a la puta que lo parió y entonces... Bueno, ¿por qué directamente no me escupen la cara? No. Yo los dejo insultándose, hasta mañana. Por favor, gran abrazo. Chao. En Radio Splendid, AM990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Gran pueblo argentino, salud. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Esto cualquiera, no puedo empezar un programa a las 26. Me hace una vergüenza. Me hace sentir que estoy en la radio, así como en la metro, ¿viste? Haciendo el pase. Que... Lo cual no estaría mal, ¿no? O en no. Rock and Pop, en este caso, Rock and Pop, perdón. Nada que ver con esa radio. Ay, ay, ay, ay, ay. La radio, sí. Estos caramelos que me dio el señor Martín son bullying directamente. Bullying a la garganta. Usted debería probarlos antes de juzgar. Pero vos mismo me dijiste que eran horribles. Bueno, pero yo le puedo decir para que usted no... ¿Por qué? ¿Qué tienen de horribles? Probalo, son miel y jengibre. Ya no puede ser rico. Y mirá el aspecto. No, sí. Vienen en el un aspecto paquete es de, como de bombucha. El aspecto me parece... talco como las bombuchas. El aspecto parecen caramelos como si fueran de leche. Bueno, ¿por qué abrió la bolsa de esa manera? La rompió. La rompió la bolsa. Porque usted es un prolijo. Había un cuadradito como para sacar uno por uno y entraban. ¿Y sí. usted cree que se va a comer esos 22 caramelos al hilo? No. Mil disculpas. Lo disculpo. Lo compro en una casa de comidas china. Que me da de almorzar. La semana pasada me dijo, ¿qué estás comiendo? Es un asco, no podías estar comiendo. Y ahora está... ¿Qué estaba comiendo? Yo la semana pasada me estaba comiendo un caramelito muy disimuladamente. Yo nunca me metí en sus caramelos. Yo nunca. ¿Por qué no jugamos un yo nunca al aire? Yo nunca. Dale. Por favor, me encanta el yo nunca. Listo. En su próxima columna, ¿por qué no organiza un yo nunca? Dale. Ah, pero y cuando tomamos el oyente, ¿cómo lo hacemos partícipe? ¿Hacemos ruido de sorber? ¿Así? No sé cómo se juega. Hay que traer bebidas. Claro, hay que traer porque bebidas. Hoy tengo agua, lo puedo hacer de onda. No, pero con... Traemos bebidas. ¿Pero por qué? ¿Hay que escabiar? No. El yo nunca es un juego... Yo te explico. Cuéntele. El yo nunca pierde, es... El que pierde escabia. Acá nadie pierde, todos ganan. Por eso. El yo nunca es así. Yo digo, por ejemplo... Yo nunca tuve sexo anal. Eso. Y el que tuvo sexo anal tiene que tomar. Yo incluso puedo decir yo nunca, y si tuve, tomo. ¿Entendés? Correcto. Y así van tomando todos y se van deschavando. Ay, ¿no te gustó el caramelito? Me gustó, pero no era para este momento. Y era para un momento. Haces un bollo hundido en lo más profundo. Creo que quiere que lo done a alguien. ¿Por qué no lo rifamos? Yo hubiera comido caramelo. No, okay. Mi caramelo chupado, por favor. Bueno, Manuela. ¿Nunca te pasaste un chicle masticado con alguien? Sí, pero... Bueno. Caretela. Hoy alguien, no me dijo, cualquier persona. Hoy alguien me dijo que era un asco chapar con chicle. Y yo dije, lo vamos a someter a debate. Y nadie me dio ni tronco de bola después, pero bueno. ¿En qué sentido? ¿Usted debate todo lo que le dicen? Obvio. ¿De propuestas escatológicas? No, porque... Un asco, ¿no es? Compartí algo de... Me copé con una página de Facebook que voy a traer también para compartir acá, que se llama Boludeces No. Y compartí uno de los screenshots que decía... decía, ¿me chupas la pija? Bueno, pero si me tenés el chicle. Sorry. No, bueno, así lo decía. ¿Qué creen que haga? Pero usted tiene que tener. Y entonces decía, un lenguaje propio científico. No. Si quiere dedicarse, claro, si quiere dedicarse a hacer del sexo un aspecto de análisis, una forma de vida. No una cosa chabacana, burda, soez. No puede agarrar y hacer esas cosas. Bueno, chicos, perdón. Además, retrotrayéndose antes del improperio que tuvo. Por favor. Usted repitió me gusta la. Cómo, me gusta cómo habla usted. La palabra, dos veces repitió la palabra. Compartir. Y hablando de compartir, nosotros con Fede Simonetti sabemos que usted estuvo compartiendo algo. ¿Por qué no nos no me cuenta dejaron con eso? El primero, tengo dos compartidos. El primero fue este. A mí me causó gracia el de meterse el chicle. Entonces compartí. Estamos hablando de otra compartición. Bien, ¿eh? Necesito. Pero antes, no me dejan rematar. Para. Ordénenos. Para. Eso lo vamos a hacer después de un separador, que no va a tirar todavía bomba. Primero voy a presentar el dilema y todo. Ordénenos. Sí, dilememos un poco. Después vamos a mandar una tanda que estábamos retradicios y después viene y nos cuenta toda la verdad de lo único que nos interesa en este programa, que es la vida sentimental de Manuela Sáiz. Perfecto. Bueno, ahora Manuela, ahora tiene tu espacio. Ya le despejé la posibilidad de que hable de su compañero de trabajo, etcétera. Ahora la prendió fuego. Por favor, ahora qué nos iba a decir. Preste atención. Iba a decir lo que estaba diciendo era que compartí esa imagen de boludeces no. Sí. Y al toque de que la compartí, me di cuenta que yo tengo de imagen de perfil una foto que me sacó el señor antropólogo, que estoy haciendo un globo inmenso con un chicle. Y entonces decía, ¿entendés? Fabio Yuri, que es operador suplente en este programa, puso, bueno, si no me das a elegir, no sé qué, como que, nada. Después me di cuenta que había, como que lo había... No como entendí. Que tenía doble discurso, ¿entendés? Yo compartí una imagen que decía, ¿me la chupás? Sí, pero teneme el chicle. Y yo estoy en la foto de perfil haciendo un globo con un chicle. Ah, perfecto. Entonces está pidiendo a gritos. Oye, esa boca que resonga. Mi cuerpo pide chicle. No, para. Sí. Bueno, nada. Claro. Y Fabio Yuri se puso de la boina. Y diga que Tito no lo tiene en Facebook, porque si no también. A mí me causó mucha gracia porque a mí me gusta mucho el chicle, entonces nada, chicle más que nada, dice Góngora. Góngora que es un tipo ordenado, respetuoso. Ordenado, respetuoso, un tipo que generalmente... Y ya, mire lo que genera Manuela, que lo saca de sus cabales. Dios mío. Y se aventura a hacer un chiste que dice chicle más que la, dice Góngora. Y que termina con más que la. Que termina con masquerano. Masquerano. Sí. Chicos, tengo una compañera nueva de trabajo, se llama... ¿Está buena? ¿Lo puedo decir? Sí. Todo. A ver. Sí, está buena. Se llama, de nombre, Débora, de apellido, Beber. ¿Beber? Débora Beber. Débora fuerte, ¿no? Beber. Es como que con devorar ya alcanzaba. ¿La hermana de Justin? De Justin. ¿Débora Beber usa lentes? Sí. ¿Débora Beber está en su foto de perfil con un niño? No sé. ¿Es su hijo? No. Es muy parecido el niño a ella. ¿Tiene un hijo? Puede ser. Para mí es la de abajo, la de Escuela de Educación Técnica de Aireux. ¿Tiene novio? O estudiante del Boston College. Es morocha, de ojos marrones. ¿Tiene novio? No lo sé. Para mí es la estudiante... Entró y no ¿tiene un tatuaje en esta parte de su cuerpo? Para mí es la estudiante... Ah, está re buena. ¿Es esta? A ver. No es esa. ¿Es esta? A ver. No, es esa. No, esa es esta. China. Esta es. Bueno, puede ser. Es esa. Pero ¿cómo sabe que es esa? Mirá cómo es. A ver, soy un excelente stalker. A ver, Reggae Music, a ver. Ay, stalker. Ponga la foto, ponga el link. Para, espera que no veo. ¿Por qué no lo ponemos en el Twitter el link? Ponga el link. Pongámoslo en la página para que los oyentes entren y vean lo que estamos viendo. Ponga el link de la página, Débora Beber. Hablamos de vos. Que se le llene de amigos en su Facebook. Ahí está, búsquela ya. Ponga el link. Débora Beber. Exacto. Tiene una foto con un peluche y un lente de sol. Una besándose con un tipo. La foto que espanta Stalker. La foto que está espanta Stalker. A ver, quiero ver esa foto. Un tipo. No está tan bueno como ella. ¿No? No está acorde. Ella, bueno, Manuel está haciendo ¿quién gestos? Es el más stalkero de nosotros tres? Y para mí... quedó clarísimo acá. Yo soy re boluda para stalkear, chicos. Para mí tenemos que jugar al juego Stalker también. ¿Y cómo es? El oyente nos llama, nos dice un nombre. Ajá. Y tenemos que averiguar el que averigua. Ay, en pero claro, 15 están los segundos. Dos con computadora y yo con más el cosas sobre él. Gana un chocolate. Un minuto para averiguar. Un chocoarroz. Un minuto para hacer una indagación. Me gusta, perfecto, me gusta. Un oyente nos llama, nos dice un nombre y nosotros le averiguamos la vida. Abra la puerta, Manuela, a ver si escuchamos que hay... Bueno, nosotros sí, le averiguamos sí, ahí inmediatamente. Gracias, por favor, Manuela, por favor. Gracias, Ramona. Qué bien, me gusta, ¿eh? Lo hacemos tipo a la una, ¿te parece? Me parece muy bien. Ahí está. Cuando llame el oyente. Tipo a la una, no, es más, pará. Que sugiéranlo por redes sociales. Bueno. Sugiéranlo mal por redes sociales, después nosotros sorteamos uno. Pero es que en el momento en que lo leemos... ¿Eh? Que Juno nos diga a alguien. No, ¿qué Juno? No, quiero que Juno. ¿Por qué ella? No, porque quiero que Juno lo diga. No. Yo quiero que Elvira... Que... Callate vos. Yo quiero que él... Averiguar sobre Elvira, si van a jugar, averiguar. Elvina la olvidó, ¿sabe qué? La olvidó como el Noti Dormi, el programa de Raúl Portal, de esa forma. Yo quiero ir a gente que busca gente con Franco Bagnato y que la encuentren. Tres vouchers de Nakan Popeye por 50 pesos cada uno para los primeros tres que los busquen por Conde 935, que es la puerta de la radio. Conde 935, los primeros tres que buscan pasan por acá a buscarlo, se llevan un voucher de Nakan Popeye de 50 pesos cada uno. En realidad, dos de 25. Y pueden elegir cualquier cosa para comer y para beber del menú. Yo, por ejemplo, antes de venir me clavé un pancho. Para devorar y beber. Que me lo hizo bajar a comprar bajo la lluvia. Por supuesto. Al ritmo de la bocina. Por supuesto. ¿Qué es ese ruido? De devorar. Mira, ah, devorar. Perfecto. Sí. A ver. No sé. Sí. Devorar. Un devorar. A Débora. Bueno, basta. Bueno, a ver, y ese es para... De postre tenemos un kilo de helado de Cadores. Para los que opinen algo del siguiente dilema, que es el dilema del día de hoy, que es ¿qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Ser maestra jardinera a 15 años o tener 10 hijos? Opción A, ser maestra jardinera a 15 años. Opción B, tener 10 hijos. ¿Quién va a llevar la cuenta? Yo no. ¿Por qué? Rebardeamos. Ah, porque el año hizo un desastre la vez pasada. Anotá ahí en tu caramelito de mierda. ¿Qué preferís? Yo elijo... ¿Puedo arrancar yo? Sí. Antes de que después digan que yo siempre voto lo que vota Simonetti. Sí. Voy a votar primera. Sí. Yo prefiero ser maestra jardinera 15 años. Yo no. ¿Ves? ¿Ves que no voto igual? Si hubiera votado yo, tú hubieras tenido una referencia. No, querido. No. Sí, entonces vos votaste maestra jardinera. ¿Por qué? Y porque los hijos propios te los fumás toda la vida, no 15 años, y tienen que salir de tu canal vaginal. Ah, ¿qué te cuida? Sí, para te eso cuida. Me compro un loro y que me hable, qué sé yo. Te cuida. ¿Vos no. te crees que el loro te va a cuidar? El loro no te cuida al final, ese bicho traicionero. Y los hijos también. Se cría loros y te comerán los ojos, como dicen. No está 100% certificado que los hijos te van a cuidar. Ah, depende cómo los trates vos. Si los tratas bien, te cuidan. Si no... Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Sí, está muy bien. ¿Usted, Góngora? 10 hijos prefiere. Yo también prefiero 10 hijos. No salió el instinto materno a Góngora. Me dan ganas de... No, no es instinto materno. Que los quisiera ver pariendo 10 pibes. Qué ganas de ser mamá me dan, Góngora. Este dilema me da unas ganas de ser mami. Yo voy a compartir mi voto con la señorita Manuelita. Obvio, si usted es un insensible, igual que la otra yegua esta. 10 hijos es una locura. Es una locura, chaval. Ni Maru votar. Porque usted cree que con quién... Locura es votar al frente de izquierda. Hoy día. Hablando de votar, mi amor. Handel, ¿qué votas? ¿Handel 10 hijos o...? Ahí está. Gracias. Es un divino el señor este que pone la musicalización. Góngora, Darío Góngora. Ay, Góngora. La va a pagar. Mi amor, me encanta lo rápido que está. Basta. Sáquelos a todos. Por vos. Váyanse por del Händel. Estudio, por favor. Hacen su ingreso. Se van hoy con la temática ¿por slavery. ¿Por qué no me están escuchando? Váyanse. Hacen su ingreso. Slavery, que están disfrazados de crack. ¡Qué asco! De a uno, quiero chicos. El ganso Taylor, no le quiero. Taylor. Sheichu. Manuela. Cawidy. Deja ese pito en paz, Manuela. Estefan. Vos no, Jorge. Jorge, por favor. Lituanio. Lituanio. Händel 1. Händel 2. No, va. Pasen. Basta, se van todos. Macarén. Estrifo. Pará, bueno, termina. O sea, que entre todos. Ya, bajame un minuto. ¿Qué votan entonces? A ver, ¿qué prefieren? ¿Ser maestra jardinera 10 años, 15 años o ser madre de 10 hijos? A ver, levante la mano todos. Taylor, madre, vos andás anotando. Taylor, madre, no me acuerdo tu nombre, madre. Lituano, nena, madre. Jorge, votó ser maestro jardinero, votó Jorge. ¿Y Handel qué vota? Ay, mi amor, toda la vida, 10 hijos. 10 hijos vota Handel, muy bien. ¿Y Amelia? Yo votaría también tener 10 hijos para que me ayuden a buscar a Elvira. Es muy buena opción. Bueno, muy bien. Entonces, no sé cómo va 10.000 a 2, no sé cómo está el dilema. 8 a 2. Cállense. 8 a 2. ¿Qué preferís? Opción A, ser maestra jardinera a 15 años. Opción B, tener 10 hijos. ¿Dónde votar? En los teléfonos 4017157, 4017158 y en el Twitter, @lahoradoble y facebook.com/horadoble. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Benjamin. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés.

Por aquel entonces no había tarjetas y el 5 argentino no quiso entender que Kraftline lo había expulsado hasta que no saltó al campo un intérprete. Argentina, pese a la inferioridad, hizo méritos para conseguir algo más. Nuestra defensa siguió aplicando la táctica del fuera de juego, que tan buenos resultados le había dado a lo largo del campeonato, hasta que el colegiado no señaló offside en una dudosa jugada y Hurts tuvo vía libre para batir al tal San Antonio Roma. Al final del partido hubo graves incidentes, incluyendo la agresión del Pato Pastoriza al tramposo alemán. Los diarios de Inglaterra titulaban Animal. En Argentina titulaban Piratas. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial, historia y presente de Brasil 2014. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. ¿Está o no está enganchada Fernanda? Eso estamos. Hola, sí, ahí está. Chicos, estoy acá en línea. Muy bien, por un momento pensamos, ella ya no nos aguanta más escuchando la historia del mundial y todo eso y ya no. No, los estaba escuchando. Menos mal, Fernanda. Amelia está muy agradecida con que la estés escuchando, ¿no es cierto, Amelia? Yo te quiero mucho, Fernanda. Recién la conoces, Amelia, no exageres. Se escucha un poquito lejos, no se escucha muy bien, ¿eh? A ver si te podemos... levantar un poco el retorno. Por favor, Góngora. ¿Sabés de radio vos? ¿Cómo sabés el retorno? Sí, porque es un vocabulario que manejan en las radios y siempre escucho. Sí. Sí, sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 40 y pico. ¿Cuánto? 40 y tanto. ¿A qué te dedicas? Trabajo como empleada administrativa. ¿En dónde? En una oficina. ¿Qué administras? Un estudio jurídico. ¿Con abogados? Así es. ¿Y qué especialidad de abogados? Todas las ramas. ¿Penal? Creo que sí, lo que pasa es que como creo? Yo soy administrativa, no estoy muy enterada. No se entera. Pero vos no te enterás de nada de lo que pasa... Amelia, no, por favor. Lo que pasa dentro de los despachos, no, yo atiendo a la gente. Es como Las Vegas, lo que pasa en los despachos queda en los despachos. No. Exactamente. Pero te pido, Fernanda, no te enganches en lo que esta vieja crápula te está llevando. ¿Qué comiste, Fernanda? Que comí pollo a la cacerola. ¿Con qué? ¿Qué le pusiste en la cacerola? No, le puse cebollita, ají morrón. ¿Papa? No. Entonces hiciste como un pollo salteado. Exactamente, sí, algo así. ¿Y cuántas cebollas pusiste? 3 grandes. ¿Y cuántos ajíes? 1. ¿Está caro el ají? Sí, está caro. ¿Rojo o amarillo? El rojo, es más gustoso. ¿Qué cuál? ¿Cómo de cuál? ¿Qué cuál? Háblele bien, Amelia. ¿Que el por verde favor o que el amarillo? Que el amarillo. No es la mala palabra, el común. Ah, escúchame, ¿qué almorzás en un tupper? No, ¿por qué? Porque, ¿dónde almorzás? En mi casa. ¿Y pero no trabajás en el estudio? ¿A qué hora trabajás? Sí, pero voy por la tarde. La tarde, va, muy bien. ¿Y qué almorzaste? Hoy no me tocó comer nada porque tuve que hacer diligencias, así que anduve medio atareada. No almorzó, mira. Sos muy formal, ¿no? No sé, ¿qué es eso? Yo te quiero mucho. Bueno, muchas gracias. Fernanda, ¿escuchaste el dilema? Exactamente. ¿Qué preferís, bueno, ser maestra jardinera 15 años o tener 10 hijos? No, me oriento por ser maestra jardinera, porque me hubiera gustado estudiar la carrera docente y me gustan los niñitos ajenos. ¿Te gustan los niños ajenos? Vamos. ¿Tenés niños propios? Sí. Ah, por eso te gustan los ajenos. Sí, ¿cuántos tenés? 3. ¿Cómo se llaman? No, prefiero no decir algo. Muy bien, muy bien. Pues, le pone coto, le pone un límite a esta vieja arpía que tenemos acá. Pero... así es. Bueno, así que ojalá que me tengan en cuenta por el heladito. Por supuesto, Fernanda, lo sorteamos al final del programa. Decime los 3 últimos números de tu documento. Así no, ¿para qué decirlo? ¿Eh? 512. 512, muy bien. Lo anunciamos al final del programa. Bueno, si no llegas a estar despierta, a llegar despierta, lo puedes escuchar por internet en www.lahoradoble.com.ar. Bueno, de acuerdo, Federico. Gracias. Muchísimas gracias por llamar, Fernanda. Hasta luego. Beso grande. Chao. banda nos hablaba por teléfono, pero mucha gente se comunica a través de las otras vías de comunicación para responder el siguiente dilema, que es que preferís ser maestra, dejar dinero a 15 años o tener 10 hijos. Y la gente nos dice, ¿cuántos modelos tiene Handel? Pregunta Guido. Digo porque cada tanto se suma alguno. Hoy se sumó el letoniano, algo así. Ariadna nos dice, Fede Simonetti, el orador, hijos. Al menos espero que me cuiden cuando sea viejita. Así nomás. Final, y nos dice Guido de Lora Doble. Y después tenemos mensajes en Facebook. Facebook tenemos dos comentarios. Ernesto Gallegos nos dice, tener 10 hijos debe doler. Depende por dónde los paras. No, pareas. Si los tenés por cesárea no podés tener más de 2. ¿Usted está anotando todo? Todos, absolutamente. Sí, bueno, muy bien. Dios, tener 10 hijos, vota Ernesto Gallegos, debe doler. Entonces vota seguramente el otro, que es 15, ¿qué era? 15 años de maestra jardinera. Federico, por favor. Julio de Palomar también. Valeria Farfán votó maestra jardinera. Vale, dos más vale. Para maestra jardinera, Julio de Palomar. Julio de Palomar también. Maestra jardinera. Maestra de jardinera. Maestra de jardinería. Es hora. Si cuenta una música romántica, ahora que está Tito Suelto ingresando a la cabina, si cuenta una música romántica, tipo esos saxos, Kenny G, alguna cosa de esas, Góngora, por favor póngalo porque nos va a contar Manuel Asaiz. Una historia profunda, una historia quizás sensual, pero quizás romántica, que no tenga tanto que ver con el sexo, sino con el amor profundo. El amor que siente un hombre con una mujer. Uh-huh. Y también Love Woman, ponerle también, podés escribir a inglés, ¿no? Se dice así. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La que encuentre Góngora, yo lo espero. Y ni bien lanza eso, nos arrebatamos al relato. Al relato. Igual, a mí me interesaba un poco, pero mucho más le interesaba a Reggae Music. Que... Sí, muchísimo. Sí, porque es un reality que seguimos semana a semana. cuente los pormenores. Así cuente usted. En el capítulo anterior qué sí. sucedió. ¿Qué sucedió previously para que la gente se enganchara? Previously on Manuela's Life. Nada, en el capítulo no, nada, anterior... No, empiece no, con nada. No, pasó, todo, porque pasó todo. Todo, pasó todo. En el capítulo anterior, Manuela había recibido... Manuela conoció a un chico en el trabajo. ¿Es sí. así? ¿Cómo sí. lo conoció en el trabajo? Nada, pelotudeando. Pelotudeando. ¿Es de otra área? Temo por mi vida, chicos. Hay gente muy friki revoloteando alrededor. No se preocupe, al contrario. Blanquearlo lo va a ayudar. Decí que tengo seguridad yo, porque como blanquear la situación pública. Blanquear la situación lo va a ayudar a que se aleje. Bueno, conocí un chico de otro piso. ¿Saben por qué lo conocí? Porque yo soy una chica... muy solidaria. Ah, tengo el corazón famoso, gauchita, de no, sí, gauchita. Dije gauchita, solidaria. Famoso, sí, sí. Gauchita. Solidaria. Sí, sí. Mi... el famoso pete social. Sí. Ahí está. Mira. Pero oh, vaya. Mira que te va. Qué linda primavera que nos va a traer Manuela en este día de lluvia. Ahí está. Odio a Shane Blatt, lo odio. Bueno, bueno, es lo que hay, es lo que hay, Manuela, por favor. Muy bien. ¡Ea! Es como para una película yankee pochoclera que sí. cuenta está, la historia de amor. Cabalgando. Cabalgando en tetas, ahí está. Cabalgando. Comedia romántica, sí, exacto. Te caes del caballo, él te levanta. Ahí va. Te da un ramo de flores que había juntado sí. ahí a la pasada. Muy bien. Te revolea en el piso, todo el pelo hecho un... ¿Quién va a interpretar esta comedia romántica? Porque usted sería la protagonista que la podemos poner a... nuestra Penélope Cruz. Penélope Cruz. Jennifer Aniston. Benicio del Toro. Benicio del Toro. ¿Me encantó? ¿Y la malvada quién es? Benicio del Toro montando un caballo. Le cambio un Jennifer Aniston. Y la malvada es Catherine Zeta-Jones. ¿Catherine Zeta? Sí. Mire que ahora en Maléfica seguramente Angelina va a estar muy bien. ¿Podemos ir a ver Maléfica, por favor, chicos? ¿Por qué se agarra los pechos cuando dice podemos dormido, ir a ver hijo, Maléfica? Diga, hable por usted. Reiki Musi me controla los pechos. Cada vez que yo hago taca, yo es bueno, eso que tengo. Sí. Así. Todos se los miramos. Todos les miramos los pechos. Mira, mentira, Tito. Tito está desorbitado ahí al fondo. Hola, Tito. Hoy fui a un casting en el que me dejaron en culo, así que ya no. Basta, se está desviando con 6 historias paralelas para no contar la verdadera. Ah, exacto. Vamos a la sinopsis de la comedia romántica. Por favor. No era tan astuta como parecía, Manuela. Por favor, Manuela. Bueno, cuestión que en mi trabajo hay todo un área de solidaridad, beneficio, que yo me ofrecí a cubrir el puesto de una chica que quedó embarazada y está de licencia. Entonces tengo que, cada vez que hay algo, repartir y esto y lo otro. Una vez repartí helados. Responsabilidad social. Claro, copadez social. Entonces repartí helados, qué sé yo, y típica, que te hablan, ay, que qué rico el helado, quiero otro helado. Pelotudeces, de acá, de allá. Ah, el hombre, se sacó un hombre, le dijo, usted repartió helado en la empresa... y Vinicio del Toro. Me gustó la chica del helado. Me gustó la chica del helado, dijo uno. La empresa me ha dado de comer. ¿En qué sentido? Tengo que decirlo. Y cuando entré, el primer día que entré, me crucé en el ascensor a un pibe que me estaba comiendo así. A ver, pero escúcheme. Pero escúcheme un minuto, pare. Antes de contar que se bajó a media compañía. No. Escúcheme un minuto. A ver. ¿Podemos incorporar este relato, cosa de que lo entienda un oyente con introducción, nudo y desenlace? Porque exacto. Si no, no se entiende nada. Yo te la hago breve. No me la haga breve. Tome el tiempo que quiera, dámelo ordenado. Después tome ese tiempo, pero no me cuente, viste, seis cosas a la vez. Muy bien. Mirá. ¿Cómo lo conoció? Usted, de golpe, habilidad de usted es responsabilidad social. Yo le hago la entrevista. Usted es responsabilidad social en la empresa. ¿Cómo surgió todo? Bueno, a mí me designaron responsabilidad social de la empresa, entonces repartí helado. Me dijeron, de no, parte no, de la gerencia. Helado. Y entonces te convertiste en la chica del helado. Escritorio por escritorio repartiendo helados. Muy sobraron, bien. Volví a repartir. Y una persona me chateó diciendo, ay, no hay más helados. Ok. ¿Qué onda con los helados? ¿Qué onda? Y de ahí en más, charla. Vos tenemos un chat interno. Ok. Charla con el chico. ¿Tiene un chat interno? Sí, tenemos un chat interno entre de toda todos la empresa, los empleados. De todo el mundo. ¿Cómo? De todo el mundo, todos los empleados de todo el mundo podemos chatear como si tuviéramos un messenger, pero interno. Ah, ok. No digamos el nombre de la empresa. No. No, bien. Como si fuera una especie de BlackBerry Messenger. Claro, una cosa así. Ok, perfecto. Bueno, cuestión que hablando, me invitó a salir un par de veces. ¿Cómo fueron las primeras palabras de él? ¿Cómo fueron las primeras palabras de él? Él se acercó. No la recuerdo. No me acuerdo, chicos. Pero hablando de qué hablaban. Del helado, le dijo. No, eso de que, ay, yo te había mirado. Y yo también te había mirado. Y apareciste con ese charlote. Claro, yo le dije, sí, yo te había mirado, pero. Hasta que te dije flor de casata. Y eso, te había mirado, pero. Me dijo una de mis compañeras que tenías novia y después tuviste una actitud que me pareciste un pelotudo. No sé qué pasó, yo te taché por algo. ¡Ay! ¿No recuerdas qué pasó? No me acuerdo. Algo en el ascensor, no me acuerdo. Un comentario que yo dije, uy, este pie es un goma, y goma. Lo taché. Él trató de caerle en gracia. Tiró un chiste y a mí típico, me pareció una estupidez. El chiste que intentó, dijo, con esto la mato. Claro. Y, no, claro. Bueno, no te hagas el gracioso, celo. Estoy separado. ¿Qué podríamos un día ir a tomar algo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Estoy bueno. Separado es un término que se corresponde a la gente que estuvo casada. No, pero no estaba casada. Ah, pero él le gusta ponerle... Que yo sepa, ¿viste? ¿Por qué? Él cortó con una novia y le gusta ponerle dramatismo a la situación diciendo estoy separado. Sí. Corté de mi novia. Me separé, separado. No sí. Sé. Cortaste, no te separaste. Sí, algo de exacto. Sí, pero yo digo porque conozco esos ardides de hombres. Cuestión que... Me lo hicieron muchas acabáramos. Veces. Cuestión que salimos un par de veces. Todo muy bien. Yes. ¿A qué lugares? Bares, Roma, irlandeses. Mau. Bares mucha irlandeses. Cerveza. Por ahí, por el downtown. Bares irlandeses. ¿Usted lo sugirió o lo sugirió él? Yo para no, ver si él. Me cuido o no y hablo de lo groncho que son los bares irlandeses. Él perfecto. Sí. Qué yeah. Feos son los bares irlandeses. No voy a llevar Reconquista, toda esa. Sí. La vuelta de mi casa, qué espanto. Te juro por Dios. Qué espanto, sí. Por ahí, cerca, pero no fue en horario. Pregunta si es la zona de su trabajo. Bueno, ¿él usaba jeans cremita? No. ¿Cómo fue vestido? Eso. Jeans y cangurito. ¿Qué es cangurito? Cangurito es campera así como con capucha y bolsillitos. Bien, canchero. Y yo me puse las calzas más putona. Brillantes que tenía. Ajá. No pegaba. Ajá. No hacíamos linda pareja. Bien. No sé la pareja, pero... como estaban vestidos, eran dos lenguajes completamente distintos. Él que nos sugería, pará. Porque no, sí. Y ella es que sugería. Ella nos sugería. Él como estaba cangurito y Jean. Él nos sugería. Y remera blanca. Descontracturado, pero cuidado. Sí. Y Manuela era Yolanda. ¿Y Manuela qué tenía puesto? Manuela tenía puesto unas plataformas, sí. Unas calzas negras, una musculosa negra y una camisa arriba. Bueno, eso ya indica corporalmente cómo estaban cada uno. Usted le puso mucha expectativa sí. A conocerlo a él y a lo venidero con él, Y sí, para él era, bueno, vamos a tomar una cervecita. Que obviamente respondía, sí, no a que usted quizás no sea de su entero agrado, sino a que él estaba con... hacia el final nos vamos a enterar a qué respondía él. No anticipe. Estás haciendo... Bueno, está un bien. Mira qué lindo. Bueno, no me importará. Mira qué lindo lo que nos suena. Qué lindo. El tiempo se me fue. Qué agradable. Tal como llegó. En los mejores cines. Williams. Qué lindo. ¿Tenés la bolsa para vomitar del avión? ¡Vamos! Te fallé. Te fallé. Te hice daño. Tantos años. Me la sé. Bueno, ¿puedes terminar la historia? No, Tito, por favor, no, dejátelo, bancátelo, que te respire. Que se ponga los pantalones, Tito. Bueno, que te ¿puedo continuar? La boca, por favor, bueno, van al bar. Nada, en el bar, voy a decir nada todo el tiempo porque estoy queriendo negar todo, ¿entendés? Sí. No lo hago a propósito. Te duelas en mis huesos. Ella, calzas. Con vos. Karina Zampini. Con gente. Con pelo corto. Bueno, entonces. Entonces. Salimos, mancha. Muy linda la salida. Me pasó algo muy que nunca me había pasado con un hombre. Que es que. Fue de inmediato. No, en el momento que me dio un beso, lo agarré del culo. ¿Cómo? No sé qué me. No teníamos esa confianza. No. Ay, el sosiega de verdad, al gatito. Qué feo, sosiega al gatito, Tito está bufando. Tito, qué feo. Sí, está como el toro. No lo veía, Tito. Yo que usted me cuido, Góngora, ¿eh? No, Góngora. Lo tiene atrás. Góngora, si sentís ¿puedo calor en la ¿puedo preguntarle a ustedes qué pensarían de una mujer que hace eso? Porque la verdad que fue como un acto reflejo. Que no ya, pero ya vamos derecho a ponerla donde fuera. Sí. O sea, me parece que estaba sugiriendo eso, ¿no? Claramente. No. Lo cual no está mal, ¿eh? Para mí no habla mal de la mina, no tengo muy ese bien, pensamiento ahora machista. De decir, no, ay, sí, no. Como... Ay, es de primera cita, qué espanto. A mí me gusta que me tenga como un idiota durante 6 citas. No, me parece absolutamente razonable. Pero es una señal inequívoca de vamos a hacernos mierda en una cama, ¿viste? Ah, sí, exacto. Sí. Qué lindo hacerse mierda. Sí, pero es para carchar un cajero automático, ¿no? Digamos, podemos llamar a nuestro amigo que trabajaba en cajeros. Sí. Exacto. Y preguntarle si él ha vivido estas situaciones. Exacto. Bueno, entonces, en los mejores cines. Entonces se llama la película, el entonces, film. Entonces, de una puta vez. Bueno, esa vez no pasó nada. Después una vez cayó de sorpresa en mi casa. Cayó de sorpresa. Esa vez no pasó nada. Usado. La vez que lo agarré el culo, no. Nada. O sea, un chape nomás. La segunda vez cayó de sorpresa a casa y pasó algo. De la cintura me agarró él. Me pregunta Góngora de dónde me agarró él. Él de dónde. Claro, es un caballero. Él sabe cómo tratar a una mujer. Sí. Yo pensaba. No, ella de un hombre. Yo le decía, hubiera sido muy buena joda que te hagas tipo, como el ofendido, como diciendo, hey, pará, ¿qué haces? Un sea, cachetazo. ¿Tenés? Me dolió, que le diga, me dolió. Le dice chancha ¿qué haces, y le loca? Un cachetazo. Bueno, salimos un par de veces. Hasta ahí, todo bien. Pero hablamos un montón. ¿No es cierto? Oh, y el romance conversado, eso es tremendo, tremendo. Para mí es dramático ya. Es que, a ver, yo voy a decir algo. Dígalo. Es una teoría que yo tengo, que es que cuando uno se separa, yo no sabía bien el tiempo de separación que llevaba. Yo creo él. Que cuando, ah. Sí, claro. Yo creo que cuando uno se separa, como que siempre necesita a alguien que te haga como dar el paso a la soltería. Patrañas. O... el paso a volverte Pamplín, a poner de novio. Patrañas. Si sos de los que va de novio yo en novio. Yo creo que si vos... sí, o que te haga de oreja, dice. Bueno, mentira. Hello. Es el lugar cómodo para levantar. Es el lugar donde uno no arriesga nada. Y si viene, viene. Y si no viene, ay, estaba haciendo de oreja. Claro. Es el lugar cobarde. El decir, ay, me separé. Ahora te voy a contar mi situación sentimental. Ay, ay, si garchamos casualmente. Ay, ay, ay, ay, yo no quería esto y vos me llevaste. Y si no garchamos, bueno, ay, no, es que estoy muy confundido porque me separé. Mentira, es de cobarde. Bueno, está bien. La oreja se la ponen tus amigos. Es una frase de los más polémica y rara, pero... Bueno. Es tan cierta. Qué lindo tema, igual está sonando. Ay, basta con esto, por favor, me hace mal. Ah, bueno, entonces, en los mejores. ¿Por qué? ¿Porque te emociona? Salimos un par de veces y de repente yo un día me di cuenta que algo pasaba raro en WhatsApp. Y como yo soy inocente, yo me, cuando decían lo de soy re buen stalker, ahí arranca yo me daba cuenta de eso. que con pequeñas cosas te das cuenta si sos stalker o no. Ajá. Yo le dije a una de mis amigas, toda inocente, boluda, ¿a vos te pasa a veces que se te va la foto de perfil de un contacto y que por ahí estás hablando y de repente le mandás un mensaje y no le llega? ¿Cómo? Así. Expliquémosle a los oyentes qué es stalker. Stalker es la actitud que se tiene, sí, con los elementos tecnológicos, redes sociales y telefonía móvil y demás, uno puede averiguar el comportamiento de esa persona. Por ejemplo, si tiene el teléfono prendido, si se conecta, si miró cierta cosa, si publicó algo. Tal de bueno, perseguir además. Gente, digámoslo, ¿no? Pero este es de Ginebra, todo... este es un tema romántico de Ginebra, pasable. Pasó uno más groncho, más groncho. Tengo ganas de cantar. Bueno. Entonces yo le dije eso a mi amiga. Este me gusta, como a veces estás. Y mi amiga me dijo, pero paparula, te está bloqueando. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Y evidentemente, sí, me estaba bloqueando en horarios que eran muy obvios de bloquear a alguien. Sábado a la noche. Ponele, viernes a la noche hasta el sábado al mediodía. ¿Y cómo te fue anoche? ¿Entendés? Así. Y de repente como si nada. Entonces yo, que soy una persona dentro de todo directa y sincera, le dije, che, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Vos te separaste de verdad? Porque me doy cuenta que me bloqueas y me parece una boludez de tu parte. Te lo quiero decir. No, que nada que ver. En los mejores cines. En los mejores cines. Después hubo otro episodio de... me comió una escena de celos. De que alguien tiene la idea fija de que estoy con vos y que no sé qué, que no sé cuánto. Y resulta que tenés un amigo en común. Y que, ¿viste esas enrosques de...? En infantiles, ese momento infantil. Yo reiteré. Dije, mira, yo soy una persona que no le debe nada a nadie, que no tiene que darle explicaciones a nadie y no me gusta tener quilombos. Me manejo de manera muy transparente. Me gusta porque es el tema acorde. Es el tema acorde a lo épico que está. Y entonces... Entonces, por favor, no cante más. No cante más, déjelo para la sección karaoke, sí, bueno, que no va a ser nunca. No cante más, haga lo que tiene que decir, que es contar lo que pasó. Bueno, entonces, nada, yo dije eso, no, sí, no te preocupes, que nada, que nada. Como si todo bien, ¿no es cierto? Sí. La semana pasada, yo estaba yéndome un show, viniendo para acá, y recibo un mensaje, onda, si te agrega alguien, no lo aceptes, y no, no pasó nada, y te juro que después te explico, no, y no sé qué. Y entonces, yo dije... Espere, tarda y ya termina de contarnos, viejo. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal... Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? No, tomates. ¿Toma qué? Tomates. ¿Qué es eso? Es una fruta. ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre, entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo, el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional. Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Radio Splendid. México 1970. La novena Copa Mundial de Fútbol se celebró en México entre el 31 de mayo y el 21 de junio de 1970. Este torneo es considerado por diversos expertos como uno de los mejores de la historia del fútbol, debido tanto a su juego limpio, no hubo expulsados en todo su desarrollo, como a los diversos planteles que asistieron con algunos de los mejores jugadores de este deporte, como Pelé y Franz Beckenbauer. En este mundial, Edson Arantes do Nascimento inventó una nueva palabra en el vocabulario futbolístico del mundo entero al crear la paradinha. La jugada consistía en realizar una pequeña frenada, sin detenerse del todo, en la carrera que tomaba para ejecutar un penal, justo un instante antes de golpear al esférico. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. HD. High Definition. No. Huevo duro. No. Himno danés. No. Hombres divorciados. No. Huella digital. No. Habano dorado. No. Hechicero disperso. No. ¿Homicidio doloso? No. ¿Horizontales y diagonales? Sí. ¿En serio? No, mentira. Oh. ¿Hotel Drácula? No. ¿Helicóptero derribado? No. ¿Hermosa diarrea? No. ¿Hermanos dragones? No. ¿Haciendo droga? No. ¿Horacio Deportes? No. ¿Hamburguesa a domicilio? No. ¿La hora doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! ¡Choque! La hora doble. Lo tenés en tu cabeza. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La hora doble. De lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Bueno, entonces estábamos en que él te bloqueaba. Me bloqueaba. Y vos pero le decía encaraste, que no. Lo encaraste. Yo fui con toda la hora. Ahí está. La música. Yo que usted, miro sus espaldas. Me siento un pececito. Bueno, estamos en simultáneo está sucediendo que en el relato se apersonó por detrás el señor Tito Sueldo y le está mirando como quien mira por la ventana un paisaje al calor de una fogata y hacia afuera ve la nieve cayendo. Hojas. Bueno, ¿me van a dejar contar la historia? Por favor, por favor, por favor. Bueno, él decía que no me bloqueaba, pero yo me daba cuenta que sí me bloqueaba, era muy evidente. Él te bloqueaba, sí. Él me bloqueaba. Entonces, yo dije, bueno, más sí, se va a cagar. Vamos a ver qué pasa. Pero seguimos hablando, con el tiempo, seguimos hablando. Y entonces cuando recibí ese mensaje, sí. Yo no lo leí porque me estaba yendo un show. Pero ¿qué había pasado? Esa misma tarde, hacía un ratito, me había agregado al Facebook un muchacho que no se le veía la cara en la foto de perfil. Yo por lo general, si me mandan y no sé quién es, borro o te acepto y después me fijo. Pero no sé por qué no acepté y dije, le mandé un inbox diciendo, disculpame, flaco, no sé si te conozco, pero no voy a aceptar un pibe que no tiene cara. Ajá. Y me dijo, ¿cómo que no tengo cara? Si tengo una foto mía, no sé qué. Como que ahí acomodó la foto y se le veía la cara. Entonces me dice, no, que te viene un show y nada, me pareciste recopada y te quise agregar por eso y quiero saber si haces shows en algún lado para ir a verte. Ah. Tipo chamushin, ¿no? Ajá. Bueno, yo tuve así como un sexto sentido de algo y nos pusimos a hablar un rato. Pero esta persona, este hombre, que supuestamente me estaba intentando tirotear, me empezó a hacer preguntas muy sobre estado civil, soltera. ¿Tenés chongo o chongos? No. ¿Pero estabas con alguien? ¿Estabas? Como que insistía todo el tiempo en mi pasado. En querer saber. En mi pasado cercano. ¿Y ¿no tu cierto? Pasado te condena? A mí no. Condena a otras personas, tal vez. Bueno, la cuestión es que, bueno, el mañana te explico todo. Fue una explicación de novela mexicana. Oh, vos le preguntaste. Yo no le pregunté nada. Yo no contesté esos mensajes. No le contestaste esos mensajes, pero después le dijiste algo al chongrón. Yo Al chomo laboral. Yo llegué a mi casa y no vi ni los mensajes del que estaba chamullando, ni los mensajes de esta persona diciendo, por favor, no sé qué, no digas nada, te juro que mañana te explico. La explicación fue una onda novela mexicana de, al parecer, había un embarazo, pero el embarazo era negativo y no sé qué, y no sé cuándo. No, la verdad, una historia bastante triste. ¿Y cómo se termina? ¿Cuál es el escenario? Ah, esto fue hasta la semana pasada. Claro, esto fue el previously. Bueno, claro, ustedes llegaron hasta, me acabas de agregar a alguien y recibí este mensaje y yo recaliente. Sí, nosotros diciendo... Yo llegué a la oficina, no dije ni mu. Porque él te había dicho, mañana te explico, eso es lo único. Llegó, saludó así con la manito, como quien tiene cola de paja, como diciendo, mala mía, ya. Y nada, las explicaciones fueron muy tristes. Y en definitiva, yo, nada, dije, mirá, no tenés nada que explicarme. No me importa lo que hagas con tu vida. Me parecía que tenías códigos, me parecía que, no sé, que eras un pibe piola. La pasé bien con vos, pero no me interesa nada. O sea, te comportaste como un boludo, sinceramente, más siendo que te di la posibilidad de blanquear la situación. Eso pasó esta semana. Sí. Y, bueno, y toda la escena de, no, no quiero que te quedes con una mala imagen mía, porque vos sos una divina. Es buenísima la imagen. Nada, chao, hace la tuya, sé feliz. Vos también sé feliz. Y no te preocupes, quédate tranquilo que yo soy feliz así como estoy, porque no tengo los problemas de elecciones en la vida. Que eres más feliz, vos, no vos. Ay, vos. Vos sé feliz, vos no sé vos. Feliz. Así. Nada, y la verdad es que le meto la mejor onda, porque bueno, hay que compartir, ¿no? El espacio. Pero, en una de esos momentos le dije, ¿qué tan probable es que tengas una novia o una exnovia, o no sé en calidad de qué, porque no me interesa tampoco, que sea capaz de crearse un perfil de hombre, de chamullarme? Esto es Digo, increíble. No puedo así. Esto es increíble. Esto es lo mejor que se vio en materia. Ay, cómo lo queremos, de tantito. Pone un cartel en el vidrio que dice lobby. Lobby con una flecha, pero apunte la flecha bien hacia donde va. O sea, más acá sería. Lobby. Ahí está, a ver. Lobby. Hermoso, hermoso. Entonces, para que la gente saque la foto del lugar que corresponda. ¿Y entonces qué pasó? Con un té muy Porque serial. usted sigue con ese que tenía. Con una taza que dice Mariano Clos, chicos. Esto es muy raro. Se está chorando la taza de la radio de frente y lo dice al aire, una vergüenza. Es Mariano Clos, está es la mismísima taza de Mariano, ¿no ve que es naranja? Como la piel de Mariano, es así. Bueno, sí. Se la voy a devolver. Bueno. Con mi perfume. Bueno, no sé. En definitiva, nada, quedó así, pero este hombre misterioso del Facebook me siguió hablando. Entonces yo empecé a tirar algunos indicios a ver si... ¿Quién era? Picaba. Y picó todo el cardumen de los cornalitos. ¡No! Entonces, en un momento... ¿Era ella? Sí. A mí no me quedan dudas. ¡Qué bravo! Porque me decía... No, yo le empecé a decir como, sí, andaba con alguien, pero ya no, porque era un boludo. Y como que insistía, ¿entendés? ¿Por qué era un boludo? ¿Qué hacía? ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde trabajás? ¿Hace cuánto trabajás? ¿Dónde trabajás? Era como muy, muy... Muy obvio. Muy obvio. Y... cuando yo no le contestaba, ponele, me decía, ¿por qué un boludo? Y me decía, este es el momento en el que ampliás. Eso es muy de mina. Ningún chabón que te quiera levantar te va a ir a preguntar por tanto tu pasado, si ya le dijiste que estás de primer momento soltera. ¿Pero por qué usted soltera? No utilizó eso y empezó a decir cosas terribles? No, porque me contaba cosas terribles de su ex y a mí no me interesaba tanto y... Ay, hubiera sido divertido, pero la verdad es que no... Me falta maldad. Me falta maldad. A mí me falta maldad, pero no me interesa hacerle el mal. ¿Sabes por qué? Pero porque... no el mal, podría jugar y divertirse un poco con eso. Primero me parece una enferma mental, o sea, si fue capaz de hacer totalmente. Eso. Y no me interesa vincularme con gente así. Totalmente. Segundo, yo he estado en la vereda de la cornuda gila que te terminas enfermando la cabeza y no está bueno. Muy la bien. Verdad que no me copa. Tiene razón. Lo que hice fue... comprobar con darle un poquito más de charla y cuando me di cuenta le dije discúlpame, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este jueguito? Obviamente me dijo, ¿de qué hablas? Y yo, ¿qué me doy cuenta? Se te nota la hilacha, o sea, me doy cuenta que no sos quien decís ser y que me estás queriendo preguntar algo que no te estás animando. Entonces tenés dos opciones, o me preguntás directamente lo que me quieras preguntar o me dejas de hablar. No entiendo de qué me hablas. Le digo, bueno, te la voy a hacer corta. Si yo creo que sos quien sos, me parece muy triste lo que estás haciendo. Y me parece que hay gente que ni siquiera vale la pena como para que hagas algo así. Esa es mi opinión. Si me equivoco, te pido disculpas. Y ya, porque ya le había dado like a la página de mi grupo de stand-up. Le digo, ya le diste like a la página de Chicas de Pie. ¿Sabes dónde actuó?